Miércoles 20 de febrero. Guerra contra el remanente. Escucha Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Satanás en el tiempo del fin, ¿contra quién hace guerra sin cuartel? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra resto o remanente describe a aquellos que son fieles a Dios, mientras que la mayoría apostata. Primera de Reyes capítulo 19 verso 18. Apocalipsis capítulo 2 verso 24. Mientras que la mayoría de los habitantes del mundo estará de parte de Satanás en el tiempo del fin, un grupo de gente que Dios levantó después de 1798 permanecerá fiel a Cristo frente a la furia total de Satanás. ¿Cuáles son las dos características del remanente en Apocalipsis capítulo 12 verso 17? ¿Cómo podemos estar seguros de que pertenecemos al remanente de Dios del tiempo del fin? El remanente del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 13 muestra que la primera tabla del decálogo será decisiva en el conflicto del tiempo del fin. El componente clave de los primeros cuatro mandamientos es la adoración. El principal problema de la crisis es a quién se debe adorar. Mientras que la gente del mundo elegirá adorar la imagen de la bestia, el remanente adorará a Dios, el Creador. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. El cuarto mandamiento, el sábado, apunta específicamente a Dios como nuestro Creador, que es una de las razones por las que jugará un papel fundamental en la crisis final. Además, la segunda característica del remanente del tiempo del fin es que, comillas, retienen el testimonio de Jesús, que Apocalipsis capítulo 19, verso 10, explica que es, comillas, el espíritu de la profecía. Al comparar este versículo con Apocalipsis, capítulo 22, verso 9, vemos que los, comillas, hermanos de Juan, que tienen el testimonio de Jesús, son profetas. Por lo tanto, comillas, el testimonio de Jesús se refiere a que Jesús dio testimonio de la verdad mediante sus profetas, tal como lo hizo a través de Juan. Apocalipsis capítulo 1 verso 2. Apocalipsis muestra que en el tiempo del fin, el pueblo de Dios tendrá el, comillas, espíritu de profecía en su medio, para guiarlo a través de esos tiempos difíciles, ya que Satanás hará todo lo posible para engañarlo y destruirlo. Nosotros como adventistas recibimos ese don de la visión profética en el ministerio y los escritos de Elena de White. ¿Cuáles consideras que son algunas de las ideas más increíbles que hemos recibido a través del espíritu de profecía? ¿Qué obligaciones nos impone este don, individualmente y como iglesia?